En Radio Mairena te proponemos Querer Vivir para Querer Comprender. Cada viernes alternamos dos espacios concebidos para fomentar la salud mental, física y social a través de mensajes claros y positivos en Querer Vivir, analizando temas económicos, fiscales y laborales de actualidad en Querer Comprender. Dos programas que se complementan para hacer llegar al oyente, con la ayuda de profesionales, la más reciente información sobre las últimas tecnologías e investigaciones, y en el campo médico y psicológico, ofreciendo una visión objetiva y de vanguardia. Querer Vivir para Querer Comprender. Los viernes de 11 y cuarto a 12 de la mañana en Radio Mairena. Cirujano de las nubes, siempre olía como huele recién hecho el pan. Muy buenos días, una nueva edición de Querer Comprender está en marcha. Estamos en directo y estamos muy orgullosos de ser la primera cadena de radio que consigue entrevistar a una autora que ayer, día 14 de diciembre, publicó su libro Artículos de Diario. Con nosotros en nuestro estudio, Javier Mauri, muy buenos días. Hola Loli, muy buenos días y buenos días a la audiencia de Radio Mairena. Y desde Madrid dirige Rafael Martínez Cortiña, acompañado por Mar Souto Romero. En Querer Comprender queremos estar en la vanguardia de la noticia y queremos dar voz a personas que construyen la sociedad desde su espíritu innovador. Adelante, Rafael, el programa de hoy va a ser fascinante. Preséntanos a nuestra invitada de hoy. Tengo muchísimas ganas de comprender y de nuevo, buenos días y bienvenidos. Muchas gracias, Loli. Hola, Javier. Hola, hola, buenos días, Rafael. Hola, buenos días. Buenos días, Mar. Hola a nuestra invitada de excepción, Rosana López Salgueiro. Hola, Rosana. Yo quiero empezar este programa pues con una cita de la Real Academia Española, que define a los pioneros como aquellas personas que inician la exploración de nuevas tierras o aquellas personas que dan los primeros pasos en alguna actividad humana. Yo puedo certificar públicamente que Rosana recibió una llamada del presidente de la Xunta de Galicia en 1999 para que acometiese un reto que en ese momento parecía casi imposible. Galicia debía entrar inmediatamente en lo que conocíamos en ese momento, lo que era la sociedad de la información. Y ahora parece un reto fácil, porque en ese momento, bueno, en ese momento realmente es que nadie tenía internet, y muchas personas en Galicia, lo recuerdo perfectamente, todavía vivían en un esquema rural, desconectado, casi arcaico, ¿no? Y primero de todo había que explicar algo que era invisible, que era internet. Era muy difícil explicar internet a esa población tan desconectada, que realmente es que no lo necesitaba, porque no lo conocía, no lo necesitaba. Y además, pues producía pues cierta desconfianza, ¿no? Porque digamos que internet, la sociedad de la información, iba en contra de las rutinas habituales. Y hoy nos encontramos con que Galicia es una comunidad autónoma que está inmersa en el siglo XXI, que apuesta de una manera muy decidida por las nuevas tecnologías y que no se plantea volver atrás. Y yo quiero presentar a Rosana, pero la quiero hacer una pregunta. Y es, Rosana, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y a todos. ¿Todos? Bueno. Todos, Rosana, todos podemos ver los resultados, ya todo el mundo, que me parece que está muy contento, está todo el mundo encantado, pero hubo que partir de una situación casi de cero. Y a mí me gustaría preguntarte a ti, como persona pionera que eres, ¿cuál es la experiencia personal de ser una auténtica pionera? Bueno, vamos a ver, yo que en mis épocas jóvenes hacía montaña, escalaba, el no eres pionero. O sea, hacia la cumbre, cuando subes, es cuestión de un equipo. Y además es que tiene que ser así. Entonces no es tanto una persona pionera, sino como un equipo pionero. Y tuve mucha suerte de tener a mi lado a gente en la administración que entendió el cambio y ese salto gigante que teníamos que dar de una manera pues entusiasta, de una manera, y lo digo con todo el cariño y con todo el respeto, muy poco a la común usanza, ¿no?, de lo que, o de esa imagen que tenemos del funcionario de siempre, porque me encontré, repito, con un equipo de personas, de funcionarios de la administración, que supieron entender esto maravillosamente bien, me ayudaron y, bueno, es como cuando la administración emprende, que yo ese término lo utilizo muchas veces, pues así fue, con muchas ganas, con mucha ilusión y con la intención de cambiar las cosas que, bueno, ahora ya estamos viendo después de tantos años que mereció la pena el esfuerzo. Rosana, buenos días, soy Mar, un placer. Hola Mar, ¿qué tal? También que compartas con nosotros hoy en este programa maravilloso y sobre todo pues esta presentación que haces hoy de tu libro, que es el resumen de tus mejores artículos en prensa. Desde fuera nos da la impresión de que deseas transmitir mensajes positivos, mensajes de superación, de visión creativa, de naturaleza viva. Tu libro tiene un nombre maravilloso, se llama Artículos de Diario, está levantando muchísimas expectativas, imaginamos que va a tener una acogida espectacular, de hecho, bueno, lo has presentado ayer y así ha sido. Nosotros realmente queremos entrevistar a la protagonista de la noticia, y la noticia hoy, ahora, es tu libro, editado por Ediciones Cardeñoso. ¿Qué, Rosana, vamos a poder adivinar que no hayamos podido ver antes? Pues vamos a ver, es un trocito de mí en cada uno de esos artículos, en cada una de esas palabras, porque como ayer, efectivamente, como tú decías, es que no tengo más que palabras de agradecimiento para todo el mundo, porque las expectativas de presencia y de acogida del libro y de compra del libro, o sea, se han disparado y desde luego no puedo estar más que encantada. Y sobre todo teniendo en cuenta que el comprar este libro es hacer también una compra solidaria, porque aunque a mí no me gusta nada hablar de estas cosas, porque es un tema muy, muy, muy, para mí, muy íntimo y no quiero que me malinterpreten, yo colaboro con alguna que otra ONG y entonces ese dinero, el euro que va con cada libro, ya no solamente a Navidad, sino que siempre que se venda, se va destinado a un tema de comedor y de bolsas de comida de una ONG en Pontevedra con la que colaboro. Entonces, bueno, lo que se puede ver ahí, como ayer le comentaba yo a todos, al aforo que tuvo la deferencia conmigo de acompañarme en la presentación del libro, pues lo que se va a ver es la misma Rosana, pero en distintas facetas, ¿no? En distintas facetas, porque son muchos los temas que trato, porque son precisamente, el título lo dice, artículos de diario, porque aunque efectivamente yo publico en el Diario de Pontevedra, que es el periódico de referencia de cabecera en mi ciudad donde vivo, en Pontevedra, aparte de que tenía que ver con eso, con ese Diario de Pontevedra, como bien decía ayer el director del periódico, esto es cada uno de los artículos va a ser muy útil para todo el mundo. En algunos se disfrutará, en otros se reflexionará más profundamente, en otros se tendrán conocimientos de curiosidades, ¿no? Pero todo ello, por supuesto, en positivo para informar y para hacerlo de esa manera que ese artículo que cada uno lee puede estar pasando en Pontevedra, pero puede estar pasando en Sevilla, puede estar pasando en Madrid o puede estar pasando en Barcelona. Y pues me encanta que lo comentes, Rosana, porque en los últimos 20 años tú has estado liderando proyectos tecnológicos muy complejos, has tenido que negociar con interlocutores muy duros y has tenido incluso que crear una energía que parece casi superhumana, ¿no? Entonces, desde fuera, pareces una mujer invencible, pero los que te conocemos realmente sabemos que eres una persona solidaria, que eres una persona sensible. Además, lo has estado demostrando. Y no hay más que leer tu libro. Es un libro que yo realmente recomiendo a cualquier persona, porque es un libro que te permite abrir canales, ¿no? y una persona que parece superhumana, pero que en realidad es supersensible, ¿qué le dirías tú a otras personas con tu misma sensibilidad que no hayas explicado en el libro? Bueno, de alguna manera, como los artículos además, siempre que se escribe, ¿no? Cada uno, aunque ahí existan unas letras, existan unas frases, cada uno las puede interpretar o las puede adaptar, ¿no? A su conocimiento, a sus necesidades, a sus inquietudes. Yo siempre mando a decirle a la gente que, aunque en este mundo, estamos en un mundo duro, estamos en un día a día a unas velocidades vertiginosas, estamos en un mundo que quizás cada vez parezca más, más el individualismo, pero que eso al mismo tiempo te hace hace que sea necesaria una mayor solidaridad, más tocarse unos con otros, abrazarse y sentir, ¿no? Pues que la gente que no tenga miedo a expresar lo que siente, con palabras, con abrazos o como sea, incluso si alguno hasta le apetece cantar y lo hace bien, ¿no? Y que no tengan miedo, que sean valientes, porque esa es la única manera de cambiar el mundo. Es decir, el mundo, o sea, no podemos ser locos pensando, ¿no? El mundo no lo podemos cambiar a lo loco, ni lo podemos cambiar al completo, pero sí podemos cambiar el nuestro del día a día. Y entonces, cambiando el nuestro del día a día, pues así será mucho más fácil el poder cambiar todo. Creo que Javier tiene una pregunta. Te paso la palabra. Sí, sí. Muy buenos días y bienvenida, y muchísimas gracias, Rosana, por estar aquí hoy. Nada, a ti, Javier, encantada. Tengo una pregunta, pero antes voy a hacer un comentario en base a la majestuosa y a la genial introducción que ha hecho Rafael. Una cosa es la digitalización y otra cosa es el proceso de digitalización. La digitalización es relativamente simple, siempre, como ha dicho Rafael, desde la perspectiva de hoy, que tenemos un ecosistema de herramientas digitales tremenda, ¿no? Es únicamente introducir datos, analizarlos, tratar la información estructurada, no estructurada. Y otra cosa es el proceso de digitalización, que es la cultura, es pensar en términos digitales. Eso es lo complicado. Y en una región en donde ni siquiera había internet, no se sabía muy bien lo que era, pues esto es doble y triple mérito. Yo recuerdo que en el análisis experimental de mi tesis doctoral, que la hice en la subdelegación del gobierno, a través del Departamento de Estadística, te hablo del año 91-92, ya los equipos echaban para atrás unas máquinas que eran como yo de altas para tratar la información. Tremendo. Y que eso hoy es fácil, como bien dice Rafael, pensar en términos digitales. Con lo cual, la labor que hiciste en tierras gallegas me parece realmente espectacular, Rosana. Personas como tú, obviamente, están llenas de éxitos en su carrera, pero nunca hablamos de los errores, que son igualmente importantes, puesto que de ellos se aprende. A mí me gustaría preguntarte si debemos arrepentirnos de los errores que cometemos en la vida, Rosana, desde tu posición, ¿para qué nos sirven o para qué nos pueden servir los errores? Pues mira, me encanta que digas eso de errores y que no digas o no utilices esa palabra que a mí no me gusta nada, que es el fracaso, ¿no? Que es lo que utiliza mucha gente. Y que denota optimismo y, bueno, pues una mente abierta y una inteligencia muy importante por tu parte. Y entonces, bueno, pues ¿qué pasa con los errores? Bueno, pues de los errores se aprende. Y evidentemente si no cometiésemos errores, pues entonces estaríamos sin hacer absolutamente nada. Y como decía Goethe, que no el Quijote, que a veces lo confundimos, haciendo un resumen, ladran, luego cabalgamos, ¿no? Entonces, bueno, pues si realmente para cometer errores tenemos que hacer cosas, pues no pasa absolutamente nada. El problema sería no cometerlos y quedarnos en casa sin hacerlos. Eso repercutiría absolutamente en negativo para la sociedad y para la historia, y eso es lo que yo creo que no queremos, ¿no? Me parece muy, muy interesante, Rosana, tu reflexión. Yo creo en la filosofía de bienvenido el error, porque el error nos sirve para aprender, y sobre todo cuando el factor detonante del error parte desde el amor de querer ejecutar, porque la peor gestión es la que no se realiza. Exacto. Lo que nunca ocurrió nunca será, se mueve en la intangibilidad. Por lo tanto, bienvenido el error, sobre todo cuando los errores se cometen por un proceso de desviación no intencionada. A veces en la cultura en la que vivimos se tapa el error, se inhibe al error, y yo creo que es importante reconocerlo para seguir y avanzar. Desde esa sensibilidad de la que habla, desde esa sensibilidad de la que hablas y esa emoción que manifiestas, es obvio que las emociones nos permiten acceder a esos niveles superiores de conciencias. Uh-huh. Las emociones pueden venir derivadas de éxitos, de frustraciones, de amores, de desamores, de objetivos cumplidos, de desilusiones. Estos son los eventos que te permiten comprender mejor la realidad, y tu trayectoria vital, Rosana, te ha permitido aprender lo suficiente como para dar un salto evolutivo y superarte a ti misma. ¿Tu libro crees que permitiría a otras personas inspirarse para poder evolucionar como tú? Pues por supuesto, ¿no? Y sobre todo pues el que piensen que si yo di ese paso, que en un principio, hombre, no te voy a decir que fuese complicado, pero tampoco lo tenía yo muy claro y tenía miedos, esos miedos que todos tenemos, decir, bueno, pues yo, ¿qué hago? ¿Recopilo esto? ¿No hago esta recopilación? ¿No hago esta selección? Pero es que al final fue, bueno, pues una cosa también de un equipo, porque la gente que te lee, la gente que trabaja contigo y que compartes, con la cual compartes nuestras reflexiones, pues fueron un poco los que me animaron a hacer todo esto. Es decir, si yo lo puedo hacer, lo puede hacer mucha gente, ¿entiendes? O todo el mundo puede hacer algo. Entonces, vuelvo a decir lo mismo, o sea, que, como decía al principio cuando me preguntaba Rafa, no tengamos miedo, porque cuando nos quedamos en esa zona de confort, es como que no crecemos, y hay que seguir creciendo, hay que seguir evolucionando todos y cada uno de los días que estamos en este mundo. Esa es la mejor manera de intentar mejorar, de intentar hacer un ejercicio de, bueno, qué es lo que estoy haciendo mal o qué es lo que no estoy haciendo tan bien para intentar mejorarlo, y esos errores para decir, bueno, pues así no debía de haber sido, pero vamos a cambiarlo y vamos a hacer de esta manera. Es decir, es un proceso de aprendizaje continuo. Entonces, evidentemente, ahí, bueno, hay reflexiones a lo largo de todo el libro que puede, vuelvo a decir lo mismo, o sea, para que cada uno, ¿no?, tome sus propias conclusiones, pueda hacer sus propias reflexiones, y vuelvo a decir lo mismo, no tengáis miedo nunca a decir lo que realmente pensáis y sobre todo a exteriorizar lo que realmente sentís. Uh-huh. Fíjate que esto es un tema que hemos hablado muchísimas veces Rafa y yo, el de los talentos, el de los dones, es un tema que es como muy recurrente, y esa invitación que tú haces desde la vivencia, si yo puedo, tú puedes. Claro. El generar esas sinergias desde lo ilimitados que somos, a veces no se ve en ese poder ilimitado que llevamos dentro, porque los patrones adquiridos, la domesticación, nos limita de forma considerable. Y creo que ese motor del cambio, de la apertura al otro, es determinante, porque, como bien dice Rafa, muchas veces todos tenemos esos dones, todos tenemos esos talentos. Es una cuestión de redescubrirnos a nosotros mismos para compartirlos, invitar al otro a hacer la mejor versión de sí mismo. Querido Javier, adelante. Sí, yo quisiera antes de nada invitar a Rosana a que presente su libro aquí en Sevilla. Yo encantada. Además, como que no me gusta casi nada esa ciudad, que la quiero tanto, porque siempre que he estado ahí he sido muy feliz y la gente me ha tratado maravillosamente bien. Y entonces, bueno, pues, ¿por qué no? Pues si te parece bien que Yamar o Rafael te pongan en contacto conmigo, que desde Perfecto. Querer Comprender te vamos a organizar. En este programa, Rosana, Querer Comprender, hemos podido entrevistar a personas que de hecho ya viven en el futuro. Hemos charlado con investigadores y científicos que nos han permitido comprender mejor esa sociedad del mañana, esa sociedad inteligente, y todos han coincidido que esa sociedad futura estará centrada en las emociones, como la confianza, la transparencia, la empatía, curiosamente todas son de género femenino, curiosamente. Luis Miguel Sampeiro nos comentó ya en su día que todas estas emociones nos encaminarán hacia el florecimiento humano. ¿Tú estás de acuerdo con todo esto? ¿Y cuándo piensas que esto podrá ser posible? Pues por supuesto que estoy totalmente de acuerdo con eso, y además desde el punto de vista sociológico, como sociólogo que soy, es que ya se está empezando a ver. y ya se está empezando a vivir y ya se está empezando a sentir. Es decir, yo también lo que comentaba un poco antes, una reflexión que hacía, vamos a ver, en un mundo como el de ahora, que vemos que prima tanto ese individualismo, en esa acción-reacción, lo que está ocurriendo es lo que tú estás contando y lo que estos científicos ya están aventurando a que va a pasar mucho más. Es decir, por supuesto, esas emociones, ese tocarse, esa empatía, ese sentirnos mucho más cercano a otros. Y además te digo una cosa, yo que trabajo en el ámbito del empleo, eso será sin duda alguna también materializado de alguna manera en las nuevas ocupaciones profesionales del futuro. Porque por un lado habrá esa gran mecanización, esa gran digitalización de muchísimas partes que hoy y de muchísimas partes de procedimientos laborales, ¿no?, que hoy están ocupados por personas, pero al mismo tiempo van a quedar vacantes o van a resurgir nuevas profesiones que única y exclusivamente podrá hacer el ser humano. Y eso tenemos que prepararnos entre todos, porque es muy fácil decirlo, pero es muy complicado materializarlo. Primero, tenemos que educarnos, tenemos que formarnos, como lo que tú decías de la digitalización. Es muy, muy fácil hablar ahora de un proceso de digitalización, pero el transcurso de ese proceso es complicado, porque hay que educar, porque hay que formar. Pues en esto es exactamente lo mismo. A mí me encanta que lo enfoques de esa manera, Rosana, porque claro, tendemos a centrar todo el foco de atención en la parte tecnológica. Y sin embargo, tú hablas del toque humano. Hablas de la importancia de las emociones. Tú eres una persona que tiene muy claro que la sociedad va a evolucionar a mejor, que todo el esquema de inteligencia artificial, que va a ser masivo en esta sociedad inteligente que va a venir, lo primordial va a ser precisamente eso, la parte más humana, lo que a nosotros nos va a permitir ser más felices. Y me encanta que lo comentes, porque tú lo tienes muy claro. Me gustaría que hablases un poquito más sobre cómo es tu visión de este futuro, de esta sociedad robotizada, que plantea unos retos enormes que a día de hoy son muy difíciles de comprender. Pero una persona como tú, que lleva desde hace 20 años en un proceso de presente continuo, ¿no? Es decir, tú estás trabajando, pero estás trabajando pensando en el futuro. Me gustaría que hablases un poco más de la importancia del toque humano en esta sociedad robotizada. Es que es total y absoluto, partiendo de la base que los robots los diseñan humanos, ¿no? Y esa perspectiva no la podemos perder nunca, porque a veces, bueno, pues es como cuando éramos pequeños y veíamos aquellas películas de ciencia ficción, bueno, pues cada vez esa ciencia ficción deja de ser ficción para ser más ciencia y para ser más realidad. Y vuelvo a decir lo mismo, no tenemos que tenerle miedo, pero tiene que haber una educación y una formación hacia dónde nos dirige esta historia, hacia dónde nos dirigen las tecnologías y hacia dónde vamos en este devenir de la economía, de la sociedad, de la industria, de la ciencia, etcétera, etcétera. Entonces, yo lo veo con optimismo, como casi todo, por no decir todo, ¿no?, en la vida, porque aunque de lo malo también hay que sacar esa parte buena, pero vuelvo a decir lo mismo, se necesita mucha educación y se necesita mucha información. Y, por ejemplo, tú me preguntabas ahora con el tema de la sociedad y cómo puede, cómo lo veo yo y cómo puede encajar todo eso. Sin ir más lejos, hoy día existen unos segmentos de edad dentro de la población aún que con edad de trabajar, que hay una brecha tecnológica o idiomática absolutamente increíble. Pues imaginémonos esto dentro de 5 o 10 años, ya no estoy hablando de más, que esa gente va a seguir estando en una edad de trabajar. Entonces ahí tenemos que hacer una reflexión, todas las personas que estamos trabajando en el sector público, con todas las personas que están trabajando en el sector privado, las asociaciones, los interlocutores sociales, las asociaciones de trabajadores y de empresarios y, por supuesto, habría que entablar o iniciar un foro de debate importante en el que todos los actores de ese juego, que no son pocos, pues pudiesen aportar y tuviesen la posibilidad de dar su opinión a lo que puede pasar para adelantarnos y dar soluciones a los problemas que vendrán, que desde luego alguno que otro tendremos. Estoy totalmente de acuerdo con lo que comentas, Rosana, con la necesidad de concienciar, con la necesidad de reflexionar sobre este nuevo mundo que se nos abre, y estoy totalmente de acuerdo con las variables que comentaba Javier como primordiales, como referentes para integrar un proceso desde la coherencia. Variables como la confianza, la transparencia, la empatía. Pero claro, a mí se me plantea una cuestión, y es que estas variables son intangibles. ¿Cómo las podríamos cuantificar, Rosana, desde tu punto de vista? Bueno, pues vamos a ver, cuantificarlas con números a lo mejor es imposible. Uh-huh. Pero cuantificarlas como necesidades, como unas acciones que sí se pueda dar soluciones a problemas, no es fácil, pero lo veo posible. Me explico. Por ejemplo, cuando estamos diseñando políticas desde el sector público, políticas sociales, esas necesidades tampoco se pueden medir en números. Aun porque yo, cuando hablo de personas que tienen necesidades, a mí hablar de números me parece tremendo, ¿no? Porque cada persona puede tener mucha problemática específica y puede tener muchas necesidades. Entonces, hay que hacer unos estudios y unos análisis que detecten qué es lo que está pasando y hacia dónde vamos y cuál es la realidad. Y teniendo cuantificado después, bueno, pues a través de unos estudios de opinión, de unas entrevistas en profundidad, de un debate entre sectores implicados, etcétera, etcétera, podremos tener al menos pues unos parámetros escritos sobre los cuales poder dirigir nuestras acciones. A lo mejor esto parece muy complicado. Después no lo es tanto, pero lo que sí va a ser un proceso de trabajo muy duro. Y sobre todo, por lo que decía Javier, lo que estáis comentando todos, en definitiva, la cuestión es que hay que educar y hay que formar. Y vuelvo a decir lo mismo, con esta educación y con esta formación la gente podrá abrirse más, podrá contar lo que realmente necesita y entonces será mucho menos complicado cuantificar las necesidades. Sí, pero es verdad que son nuevas variables que aparecen en la nueva función económica y efectivamente son difíciles de cuantificar. Pero todo el mundo está hablando de ellas. Entonces, claro, yo, por ejemplo, de un esquema. Vamos a imaginarnos pues el valor, porque claro, las cosas pues le otorgamos valor. El valor de una empresa que tiene un activo pues X y no ofrece confianza, y el valor de otra empresa que tiene el mismo valor X, pero sí ofrece confianza. Todo el mundo se dirigiría directamente y sin dudarlo hacia la empresa que sí que te ofrece confianza. Sí. Entonces, ese va a ser uno de los grandes retos, ¿no? De poder transmitir si tu interlocutor realmente pues te ofrece confianza, si tiene transparencia, si tiene la capacidad de empatizar con todos aquellos interlocutores. Y va a ser un reto, porque, bueno, nosotros seguimos investigando sobre cómo va evolucionando la sociedad. Y a mí, que se quede como una incógnita, me falta algo. Además, yo sé que también, para decir, Rosana, que tú eres una persona con una mentalidad muy humanista y que le das, sobre todo, mucho valor, ¿no? Tú le das mucho valor a todo esto, a la confianza, a la transparencia, a la empatía. Entonces, seguramente, tú asumes que es muy difícil de cuantificar, pero yo creo que es que me da la sensación de que esa incógnita también le sigues dando vueltas a tu cabeza a cómo poder resolverla, ¿no? Porque todos estamos ahora mismo investigando eso en la confianza y qué es la confianza y qué implica la confianza y qué implica perder la confianza. Entonces, a nivel de interrelación entre las personas, las empresas, con las administraciones públicas, es un factor que ahora mismo es fundamental. Es fundamental. Aquel que no ofrezca confianza, pues nadie va a querer transaccionar con esa persona, ¿no? ¿No estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Pero es que eso ya nos pasa, eso pasa siempre. Lo que pasa que es como todo. Ese concepto de confianza yo creo que ha sido fundamental en lo que son las relaciones de transacción económica y en las relaciones humanas desde que el hombre es hombre, desde que el mundo es mundo. ¿Qué pasa? Que va evolucionando según las circunstancias históricas de cada momento. Y eso es lo que está pasando ahora. De la misma manera que yo os decía, de la robotización y de la, al mismo tiempo, del resurgimiento de este tipo de sensaciones, de emociones, de la confianza, etcétera, etcétera. Desde el punto de vista económico, ahora que estamos viendo, o sea, los grandes gigantes del comercio a través de la red, de la digitalización de absolutamente todo, yo también soy consciente y estoy convencida, y lo digo de verdad, que cada día más será necesario y querremos tener ese comercio tradicional en lo que más cerca esté de nosotros. Porque por lo mismo que estáis diciendo. Entonces, porque vamos a un back to basics, ¿tú crees? ¿Tú crees que necesitamos otra vez volver a esas emociones en que la gente busca autenticidad, la gente busca que las cosas sean más reales que un proceso industrial? Exacto. Y yo, si me lo permites, voy a poner humildemente un pequeño ejemplo que me pasa a mí. Vamos a ver. Yo tengo una vida, un trabajo de locos. Muchos ya lo sabéis. Y entonces, bueno, pues que hago absolutamente todo y las compras y demás, hasta la compra de la diaria o la compra semanal a través de Internet. Me llevan todo a casa, fenomenal tal. Pero cuando tengo tiempo, que suele ser normalmente los sábados por la mañana, me encanta bajar al mercado de mi ciudad y saborear cada cosa, ver el pescado más maravilloso que me pueda traer, el marisco, las verduras, etcétera, etcétera. Entonces, eso es una cosa, es un detalle pequeño de lo que puede pasar. Es decir, cuando tengamos más tiempo, porque alguien esté haciendo el trabajo por nosotros, nosotros tendremos esa posibilidad de disfrutar más todo lo que tengamos alrededor o incluso con un trabajo en el que hoy ni nos imaginamos que podríamos estar desarrollando nuestra labor profesional. No es una idea ni una entelequia, es una realidad que ya está ahí, ¿eh? Se me ha ocurrido una pequeña petición a Ediciones Cardeñoso, que es la editorial que va a editar que ha publicado tu libro. Sí. Y es, ¿te imaginas lo fantástico que sería, Rosana, que mucho más que comprar tu libro por Internet? ¿Se puede comprar por Internet a todo esto? Se puede comprar a través de Internet en una página, perdón, en una dirección que se ha habilitado especialmente para eso. Que ¿Y nos puedes decir cuál es? Sí. Artículos de diario, todo junto y en minúsculas, @gmail.com. Ah, fantástico, fantástico. Oye, y claro, nosotros ahora mismo le damos muchísima importancia al toque humano. ¿Tú te imaginas si de repente esta editorial, Ediciones Cardeñoso, te facilitase la posibilidad de que fueses tú, Rosana López Salgueiro, la autora de este libro, la que posibilitase este toque humano que tú dices, de manera que tus lectores pudiesen interactuar contigo, conocerte, conocer a esta Rosana de una manera como mucho más íntima? Esa posibilidad la vamos a tener, porque claro, Javier te ha ofrecido presentar el libro en Sevilla, adelantándote, Javier, porque nosotros, Mari y yo, estábamos pensando, bueno, y si le planteamos a Rosana hacer allí una super presentación en Madrid, ella parece una competición. Pero mira, es incompatible, yo creo, bueno, que claro, se puede presentar claro. En Madrid, que esa invitación, por supuesto, ya está hecha, y en Sevilla, también. Javier le va a hacer un acto espectacular también, con lo cual es maravilloso, cuanta más difícil. Sí, claro, encantaba, ¿eh? Os comento, aquí en el sur tenemos un dicho, de ancestral, que dice que nunca fue mal año por mucho trigo. Entonces, cuanto más mejor. Claro. Sí, desde sí. Luego, pues nada, ya organizamos y yo encantada, desde luego que sí, con compartir con vosotros y con mucha gente, claro. Oye, yo quisiera añadir algo y rematar con una pregunta sobre tu libro. Sí. Primero es una reflexión en base a todo lo que tú nos estás contando, en base a lo que ya ha contado Rafa y Mar, y es que no podemos seguir, o la población española no puede seguir, en este analfabetismo digital. O sea, estamos hablando de mucho más, de algo mucho más complejo que no navegar en Facebook a través del Messenger. Estamos hablando de algo mucho más complejo que el WhatsApp. Estamos hablando de que antes del 2050 todo va a estar conectado con todo. En el 2025, según estamos viendo, según ha adelantado, ese hombre que es un adelantado a su tiempo, que es Rafael Martínez Cortiña, vamos a estar ya en una sociedad inteligente. Entonces, este analfabetismo digital, la única forma que hay de poder combatirlo es, como tú bien dices, a través de un sistema educativo, de una buena educación integral, integral e integrada en su medio. Yo te quisiera volver otra vez a tu libro. ¿Qué artículo, porque es una recopilación de artículos muy profundos, muy meditados, muy reflexivos, que te hacen pensar y es que te hacen sentir? ¿Qué artículo te ha costado más trabajo escribir, Rosana? Vamos a ver. El que más trabajo me ha costado escribir de todos, pues de todos, de los casi 200 que llevo, porque no es una recopilación, no está en ese libro porque fue hace 2 semanas, con motivo del día 25 de noviembre con la violencia en contra de la violencia de género. Y fue muy duro por muchas circunstancias y porque a mí me tocó muy muy de cerca. Ahora bien, si tú me preguntas, por ejemplo, en los que sí están publicados, ¿cuál fue el más duro? Pues quizás cualquiera de ellos, como el desvelo, que se titula uno, ¿sí? De ver que hay mujeres que únicamente exclusivamente por vivir en los países que viven y por cohabitar con una religión concreta, les obligan incluso a taparse total y absolutamente. Tremendo, y eso tremendo. No hay derecho, ni que sea mujer, tremendo. Ni que sea una persona, no se le pueden coartar los derechos de semejante manera y hacerla de menos y despreciarla. Sí, y entonces aunque en un momento dado al transcribir, pues bueno, te cuesta, cuando realmente te pones a reflexionar, es mucho más duro todavía. Sí, totalmente de acuerdo. Y pues hay otros, y tengo dos segundiños más, que es el poder del 8, que eso también va dedicado en el 8 de marzo al Día Internacional de la Mujer, y bueno, pues ahí sí que los lectores, cuando encuentren, porque ahí me encanta jugar con los números, verán que la fecha, sumando y rezando, nos lleva al número 8, el 8, que es el poder femenino, lo infinito. Tiene sus curiosidades alguno de los artículos del libro. No podemos desvelar el libro, el libro lo tienen que leer. No, esto no puede ser más. sí. ¿Tienes alguna pregunta más, Javier? Únicamente, yo creo que Rosana se refería a lo que es el burka. El burka no es un concepto religioso, es un concepto político. O sea, en el Corán lo único que se habla es que la mujer tiene que cubrirse el pelo y tal cual, pero el burka no existe en el libro del Corán. No es un concepto, es independiente de lo que es la religión, es un elemento más político de represión y de control. Claro, porque después hablo del resto de los tipos de velo, pero bueno, eso lo iréis descubriendo. Sí, eso hay que irlo leyendo. lo vais descubriendo. Nos quedamos sin tiempo, queridos contertulios. Rosana, yo me alegro mucho de que 20 años después de estar visualizando el futuro, de estar creando modelos de futuro, pues tú hayas podido de alguna manera materializar todas tus conclusiones en este libro que yo desde aquí recomiendo a todo el mundo. En este libro vamos a poder conocer a una mujer vital, soñadora, realista, sensible y con una visión muy muy inspiradora de la vida, una visión muy positiva del futuro. Yo de hecho voy a regalar este libro a estas navidades a varias personas, porque creo que este libro es una invitación a aprender lo mismo que has aprendido tú, que es lo mismo que he aprendido yo, es lo mismo que nos vamos transmitiendo. Yo creo que este es un regalo muy recomendable. Yo desde aquí a todos nuestros oyentes les invito a pensar a pensar este tipo de regalos. Son regalos que inspiran, son regalos que forman, son regalos que te hacen crecer intelectualmente. Para mí, bueno, pues ha sido un placer tenerte entre nosotros. Es que se ha ido el tiempo volando, lo siento muchísimo. Me encantaría, pero de todas maneras, Este libro te invita a una lectura tranquila y reflexiva, pero yo tengo una última pregunta. ¿Cómo te gustaría terminar esta entrevista, Rosana? ¿Y qué le dirías a todos tus potenciales lectores que ahora mismo te están escuchando? Pues que se animen a leerlo, que se animen a comprarlo y que se animen realmente es a leerlo para poder disfrutar con cada artículo, porque yo creo que se van a sentir reflejados pues en su entorno más cercano, teniendo en cuenta la multiplicidad de temas que trato, pero que precisamente de ahí su nombre, Artículos de Diario. Artículos de Diario. Pues Javier, Loli, Mar, me gustaría terminar esta entrevista a Rosana López Salgueiro. Tenemos 5 minutos, o sea que puedes ir tranquilamente. ¿Sí? ¿Tenemos 5 minutos todavía? Sí. Pues mira, Javier, a mí me gustaría hablar de lo que es el concepto de la polimatía. La polimatía en griego significa aprender mucho. Y es implica la sabiduría que abarca conocimientos muy transversales sobre campos diversos de la ciencia y las humanidades. Y dentro de lo que es la polimatía, un polímata es una persona que posee conocimientos que abarcan todas las disciplinas o diversas disciplinas, y la mayoría de los filósofos de la antigüedad eran considerados polímatas, tal como entendemos el término hoy en día. Entonces podríamos utilizar términos de, para Rosana me refiero, erudita, mujer renacentista, mujer del Renacimiento. Pero yo, desde aquí, hombre, a mí me gustaría definir a Rosana como un espíritu libre del siglo XXI. Sé que Mar se ha quedado con muchas preguntas, pero esto es lo que nos ocurre en todas las entrevistas que son realmente interesantes. Haces una pregunta, recibes una respuesta muy brillante que te genera más preguntas y más incógnitas, y entonces, ¡pam!, de repente el tiempo pasa, pero... No sé si queréis hacer una última pregunta, Rosana, en los minutillos que nos quedan. Sobre todo respecto a la pregunta que le formulaba Javier, cuál era pues el artículo que le había costado más escribir. Mi pregunta va a la inversa. ¿Cuál es el artículo que te ha llenado más, que te ha generado esa sinergia de positivismo, que te ha gustado más escribir, que te ha llevado a una satisfacción más plena al materializar ese proceso de creatividad, Rosana? El poder del 8, sin duda alguna. Cuéntanos, háblanos un poquito, aunque nos desveles algunos matices para esa invitación a seguir. A ver, que entramos en el 2018, a ver qué cuentas tú del poder del 8. Es verdad, con lo cual es mágico que hablemos. Y el 8 es el número infinito. Exactamente, me encanta. Y es la representación de lo femenino. Me encanta, Rosana. Pues háblanos. Por favor, sí, que nos quedan 2 minutillos. Venga, bueno, pues vamos a ver lo bonito de lo que vais a ver en ese artículo, es que además era... Yo es lo que suelo hacer cuando me llama mucho un tema, es buscar siempre la relación con los números o la relación con alguna parte de la historia. Y ahí fue muy fácil, y efectivamente es lo que estáis diciendo, el 8 es infinito, el 8 es femenino, y el 8 es, bueno, pues las características que tiene todas estas variables de las que estábamos hablando, de la empatía, de la emoción, de la cercanía, todo es femenino, todo es infinito, pero todo tendrá que ver con el poder del 8, digo yo, ¿no? Sí, qué maravilla, querido Javier, querida Loli, Mar. Qué maravilla de entrevista, de programa. Bueno, a mí me gustaría despedir a una autora de reflexiones profundas. Rosana es una generadora nata de grandes inercias. Es una persona luchadora, es una persona que todavía es soñadora y ha plasmado todo este espíritu en este libro que salió ayer, Artículos de Diario, que... Vuelvo a repetir que ha sido editado por las ediciones Cardeñoso, que podemos pedir, tal como nos ha indicado la autora, en artículosdediario@gmail.com, que es muy sencillo, es facilísimo de recordar. Y me gustaría invitar a nuestros oyentes a que nos escriban, si es posible, para... para que nos cuenten en qué les ha enriquecido este libro. Es decir, esto es una petición que hago yo a nuestros queridos oyentes, para que compren este libro, para que lo regalen estas Navidades a sus seres más queridos, que hagan preguntas, que todas las incógnitas que les surja en la cabeza, ya que tienen la posibilidad de tener un contacto directo con la autora, que eso es algo maravilloso de la sociedad digital. Podemos tener contacto con los autores y regálenlo este libro, porque este escrito está escrito desde el amor al prójimo. Y yo desde aquí, Rosana, te quiero dar las gracias. Muchísimas gracias, Rosana. Muchísimas gracias, Javier. Muchas gracias a todos. Me gustaría, antes de que cierre ya Rafa y después Loli, también darte las gracias a ti, Rafa, porque realmente el regalo de tener a Rosana hoy aquí compartiendo con todos los oyentes viene de ti. Por lo tanto, también ese punto de conexión, de generar sinergias ilimitadas que nos permiten al resto aprender y avanzar y a configurar realidades mejores, creo que también merece esta mención expresa, querido Javier, porque si hoy tenemos aquí a Rosana compartiendo, gracias a Rafael. Gracias, Rosana, ha sido un verdadero placer. Gracias a vosotros. Gracias, Rosana. Un abrazo a todos. Nada. Un abrazo, gracias. Yo encantada de estar con todos vosotros y con todos los que estáis en el estudio y los que están al otro lado y nos están escuchando. De verdad, estoy feliz. Muchísimas gracias. El regalo me lo habéis hecho vosotros a mí. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Loli. Muchas gracias, Mar. Es un programa donde hay mucho agradecimiento y eso me encanta. Muchas gracias, oyentes. Y hasta pronto, Rosana. Aquí tienes tu casa. Muy bien. Muy bien. Un besiño grande. Venga, hasta pronto, compañeros. Gracias. Hasta pronto. Hasta luego. Teatro a mi manera.